más pruebas de nuestro DNA, que tenemos el DNA. ¿Sabe lo que es el DNA, no? Los genes. Tenemos los genes de Cristo, espiritualmente hablando, ¿eh? Y adentro de esos genes está la capacidad de formar una iglesia. Cada creyente podría formar una congregación. Claro, cada creyente quizás no es una congregación de 30.000, pero una congregación de 2 o 3 ya es una congregacioncita. Y si todos siguen así, multiplicándose, porque no todos son predicadores. La predicación es un don. Que no todos, hay pastores que son buenos pastores, pero no tienen el don de predicar. Pero cualquiera puede hablar alrededor de la mesa de su casa, como hacemos con los hijos. Chiquito, quédate quieto. ¿Ah? Uno le dice al chico, no tiene que ir al seminario para decirle, che, quédate quieto. ¿Ah? No molestes. Entonces en la casa uno puede enseñar, es muy fácil, como los padres a los hijos. Juan 17:23, mire lo que dice Jesús, la identificación con nosotros. Dice al Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está la vida de cada creyente? Escondida con Cristo en Dios. ¡Qué identidad que tenemos con la divinidad! ¡Qué desperdicio que hay en la iglesia! Toda esa gente sentada con todo esto y diciendo, hermano, me ora que me duele acá. Oh. Un potencial que tendríamos que estar evangelizando todo el mundo. No puede haber un lugar más privilegiado ni una relación más íntima de los creyentes con el Señor. Es muy triste ver cuán poco aprecian los miembros de nuestra iglesia esa situación privilegiada. Y cuánto los pastores subestimamos a nuestros creyentes. La iglesia es una mina de oro que está ahí sin usarse. Y los seminarios ayudarían mucho más si no hicieran la diferencia entre laicos y clérigos. Yo no soy en contra de eso. Yo soy presidente de un seminario. Así que no puedo estar en contra. Pero sí estoy en contra de que el que va al seminario es un clérigo y el que no va al seminario no puede ser un clérigo. Porque en la iglesia todos son sacerdotes. La palabra laico no se refiere a los que son creyentes y no son pastores. Los pastores y los laicos. No, señor. En la iglesia todos somos sacerdotes. Los laicos son los que no tienen a Dios. Los laicos son los que tienen que convertirse. Les llamaban laicos en la iglesia primitiva a los visitantes. Cuando dice la Biblia que si están hablando todos en lenguas y entra un indocto, ese es un laico. No dirán que estáis locos. Pero los creyentes son todos sacerdotes. Es decir, que la palabra laico no debería usarse en la iglesia. Porque todos son clérigos. Porque todos somos sacerdotes. Entonces, vaya al seminario o no vaya al seminario, es sacerdote. Ahora, que el seminario tiene que existir para que los que están más arriba, para que haya alguien que conozca la teología, que conozca las escrituras, que conozca un poco de griego, de hebreo, para saber cuando hay un texto en disputa, cómo interpretarlo. Sí, pero no todo el mundo tiene que saber hebreo y griego. No todo el mundo. Para ser cristiano no hay que saber hebreo y griego y saber la teología. No hay que. En aquella época no tenían seminario. No había, no existía. Eso se hizo después. Ahora, yo no estoy en contra de seminarios, por supuesto que no. Pero sí, el seminario va a decirme a mí que si usted no va al seminario no puede ser clérigo, eso está mal. No sé si me estoy explicando. Que haya una casa de estudios Es precioso. El que quiere ir a estudiar más, más, más y más. Pero que el que no va a un seminario no es un ministro de reconciliación, es un cuento. No lo crea. Por eso está la iglesia como está. Porque le hemos quitado a los creyentes la autoridad que Dios les dio. Dijo el Señor, he aquí, os doy potestad. Dijo Jesús antes de irse, id a Jerusalén y no os mováis hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y el Espíritu Santo dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es una pena que a veces los pentecostales creemos que poder quiere decir electricidad. Entonces cuando uno recibe el poder se mueve todo así como un cable eléctrico. No, no es para electricidad, es para ser testigos. Es para reconciliar a la gente con Dios, para eso que nos dio el poder. No para temblar o gritar o hacer caras raras. Pero mire usted, hasta eso Satanás es tan vivo que nos hace creer que... Y la gente, usted ve... Recibe el bautismo del Espíritu Santo, ¿para qué? ¡Ay, estoy de contenta, recibí la promesa! ¿Y qué está haciendo? Y ahora hablo en lengua, ¡ah, qué bien! ¿Y qué más hace? Y nada más. Vaya, usted dice que ese bautismo del Espíritu Santo es un adornito, que es un diploma, que usted lo cuelga en la pared. No, señor, es para ser testigos. Y si no es testigo, ¿para qué lo quiere? Y porque... Aquí estoy contenta de que lo tengo. ¡Ajá! ¡Vaya! Tremenda ignorancia. Recibiréis poder, autoridad, y me seréis testigo. La autoridad, esa autoridad, ese poder, es como vio, alguno poder uno lo comunica con tembleque y eso. ¿De dónde sacamos? Un poder es, por ejemplo, cuando yo viajo, como viajo mucho, le di un poder a mi esposa, un poder general. Que ella, si se cae del avión, puede vender, comprar, hacer todo lo que quiere. Y aún si no se cae, si estoy lejos y ella quiere hacer, vender, comprar, puede. Lo único que no puede hacer es divorciarse, sin que yo le también intervenga. Pero es un poder para que la persona actúe en mi nombre. Ella puede hacer todo lo que yo podría hacer con nuestra propiedad, con el auto, con todo. Es un poder. Y es el poder que nos dio Jesús. Les doy poder para que actúen en mi nombre, para que reconcilien a la gente con Dios, no para que tiemble, vamos, y para que salte. ¡Ay, qué lindo que es! Y es un gozo. Es como uno que se toma un vaso de vino para gozarse, ¿no? Para estar contento y nada más. No, esto es para ser testigos. Usted se da cuenta del potencial que hay en la iglesia. Muy bien, yo me salteo algunas cosas, pero cuando ustedes tengan las notas van a tener todo, aún lo que me salteo, ¿ah? Porque tengo que mirar el reloj también. Cuando estamos en esto, y no voy a hablar mucho de esto porque ya se habla demasiado acerca de la lucha espiritual, la guerra, todas esas cosas, hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando por el Señor hay un enemigo, ¿ah? Por eso es que tenemos textos maravillosos que nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra malicias en los aires. Eso hay que tenerlo en cuenta. De allí viene la oración, lo que llaman guerra espiritual, lo que sea. Es decir que hay mucho se habla de eso, así que no voy a hablar. Pero hay que tener también eso en cuenta, que no es todo farrita, que cuando usted se comienza a hacer la obra de Dios, el enemigo va a estar ahí también, cegando los ojos del entendimiento de la gente para que no se conviertan. Por eso es que uno tiene que tratar de ser muy claro. ¿Vio que dice la Escritura, dice en la parábola de la semilla que se siembra, del sembrador? Dice que esa semilla que cae junto al camino y que las aves vienen y se la comen, esos son los que oyen la palabra y no la entienden. Entonces el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso es que los pastores tenemos que prepararnos mucho mejor para los discursos que damos. Porque a veces el pastor predica lindo, pero tiene una mezcla grande que la gente no entiende lo que dice. Y le hacemos al diablo más fácil el trabajo. Entonces, yo trato de hablar de una manera y ilustraciones y moverme para que la gente me entienda. Porque si me entiende, le hago el trabajo al diablo más difícil. dice que oyendo la, estos son los que oyen la palabra y no entendiéndola, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces usted preocúpese para que la gente entienda, repita, hasta que la gente entiende. Entonces Satanás dice, a este ¿cómo le voy a sacar la semilla si la metió bien adentro? ¿No? Muy bien. También dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, que no hay que luchar con armas como el mundo, la política, son espirituales. Es decir, que a veces nos metemos mucho en la política para que contra el aborto, contra el casamiento homosexual, esas cosas. Nosotros, por más que el gobierno, la política diga, porque el gobierno acepta el casamiento homosexual, yo no me voy a casar de esa manera. Si el gobierno acepta el aborto, yo no tengo que hacer aborto. La iglesia tiene otro rey. Y yo no digo que si usted es político, que trabaje, pero el pecador, por más que usted le prohíba que peque, peca. Mire que en mi país nunca se permitió el aborto, porque es un país católico romano y la iglesia es muy fuerte, pero la gente hace abortos lo mismo. Y mucha gente ha muerto por no hacerlo bien, por no ser un doctor con profilaxis y todo eso. El asunto es que la iglesia tiene otras armas, que son las armas espirituales, una lucha contra Satanás, contra los principados, contra esos que engañan a la gente. Si la iglesia triunfa, aunque haya 1000 clínicas de aborto, no van a hacer ningún aborto. Se van a tener los médicos que buscar otro trabajo. Si la iglesia funciona. Es decir que las armas espirituales nuestras son la oración, el ayuno, porque es una batalla espiritual. Estamos trabajando con espíritus, no con personas. Tenemos que hablar con Dios, que nos envíe sus ángeles. Y una cosa interesante, en cuanto a los ángeles, mire lo que dice Hebreos 1:14. Dice que los ángeles son espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. ¿Ah? ¿Lo tiene la Biblia? Yo tengo la versión acá de la Biblia al día, pero la otra versión, ¿quién tiene la otra versión para que lo lea? Lo pone como una pregunta. ¿No son estos espíritus administradores? ¿Cómo dice? A ver. ¿Quién lo puede leer en voz bien alta? Uno que tenga voz gran, fuerte. ¿Ah? ¿Cómo dice Hebreos 1:14? Claro, es decir que los ángeles vienen a ayudar en este sentido. Dice aquí, lo mismo que dice acá, que Dios los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Es decir que Él están encargados también de la salvación. Se preocupan para que la gente se salve, los ángeles. Ahora, es una pena que nosotros, por ser tan anticatólicos, ni hablamos de los ángeles, como los católicos ponen en la oración el arcángel Gabriel y todas esas cosas. Nosotros, pero los ángeles ocupan en la Biblia un lugar importante. Usted mira en los hechos, en los evangelios, los ángeles trabajan. ¿Quién lo liberó a Pedro de la cárcel? Un ángel. ¿Ah? ¿Y quién le apareció a Pablo? ¿Y quién le apareció a Cornelio? Cornelio fue un ángel que le hizo andar a buscar a Pedro. Es el ministerio de los ángeles que tenemos que reconocerlo. Y cada tanto en la oración, hacerle así al ángel, decirle gracias por la ayuda, por lo menos, de educación. Pero hay muchos que ni siquiera creen que hay ángeles, no sé, porque la iglesia evangélica ha borrado todo eso de la liturgia, no aparecen los ángeles por ningún lado, pero es el ángel que le anuncia a María, es el ángel que lo ayuda a Jesús en el Getsemaní, un ángel lo animó, ¿eh? Los ángeles son parte importante del trabajo del discipulado, de la evangelización. Estúdielo más en la Biblia. No termino nunca esta clase, porque hay tantas cosas que intervienen, ¿no? Pero es bueno que usted se dé cuenta que con su ayuda también debemos retirar a Satanás. ¿Se acuerda que una vez en Judas dice que el arcángel Gabriel peleaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés? ¿Se acuerdan de eso? ¿Eh? En Judas, bueno, eso también. Cuando usted está luchando con Satanás, viene Miguel, dice, yo le voy a dar una mano a este Juan Carlos, que también él, ¡qué lindo! Y yo por eso es que aunque no lo veo, por ahí le digo, Miguelito, si viniste, gracias, ¿eh? Yo no lo adoro al ángel, pero le agradezco porque son espíritus que Dios envía para ayudar a los que son herederos. Ayudan en la evangelización, en las campañas evangelísticas. Seguro que hay un montón de ángeles junto con los consejeros, ayudando, tocándolo. ¿Y por qué hay gente que viene llorando? Porque un ángel la tocó. ¡Qué maravilla! Entonces, yo creo que no tendríamos que dejar los ángeles para la nueva era. La iglesia cristiana es la que más debería saber del ministerio de los ángeles, porque la Biblia está llena de eso, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y más, es parte de nuestra devoción y de nuestra vida espiritual. Mire lo que dice Hebreos, porque también Satanás actúa. Mire en Corintios 4:4, usted lo tiene ahí en las notas. El Dios de este siglo ha cerrado las mentes de los no creyentes para que ellos no puedan ver la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que Satanás está tratando de ponerle una venda en los ojos y los ángeles están tratando de sacarle la venda. Es una lucha espiritual. Una lucha espiritual, esa guerra que le llaman espiritual. Y si usted lee el capítulo 10 de los Hechos, de Daniel, 10 de Daniel, Daniel se pone a orar. Y ora, y ora, y ora, y ora. Y después de 21 días de ayuno y oración, el ángel llega y dice: Daniel, enseguida que te pusiste a orar, Dios me mandó con la respuesta. Pero en el camino me encontré con el príncipe de Persia, el ángel maligno que tenía cautivos a los judíos, y él no me dejaba pasar, y me tengo que ir rápido porque a mi espera se agregó el príncipe de Grecia y ese otro ángel que está en contra del pueblo de Israel. Así que me voy ahora porque nadie me ayuda, solamente me ayuda Miguel, el arcángel de ustedes, de los judíos, me ayuda. ¿Qué pasa cuando usted ora? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Algo invisible, pero hay luchas, hay batallas. Daniel, 21 días, estaba allí orando y no venía. Ya diría esto, Dios no me escucha. Y dice, no, enseguida me mandó. Una pelea en los aires. Cuando llegó el arcángel este, que parece que era el arcángel Gabriel, a Daniel, llegó medio rengo, un ala toda medio rota, porque estuvo peleando ahí con todos los otros ángeles. Me imagino que habrá llegado con un ojo negro y se me tengo que ir porque me esperan de vuelta. Ay, eso pasa cuando oramos. La Biblia no dice las cosas en mucho detalle, pero por ahí dice una cosa que nos hace pensar, como esta. Y yo me imagino más, me imagino en el cielo, porque a mí me encanta pasar horas y horas de meditación, de oración. Yo no le llamo oración porque yo no estoy hablando, sino que estoy en silencio, meditando, preguntándole a Dios, indagando. Entonces yo me imagino que Daniel empieza a orar y que Dios le dice a uno de los arcángeles que estaban de guardia, toca el timbre, a ver, pasa y ve, era el arcángel Gabriel. Dice: Gabriel, quiero que lleves esta respuesta a Daniel, que está orando. Dice Daniel: ¿dónde está Daniel? Dice el arcángel. Y está en la tierra. ¿Y dónde es la tierra? Es del otro lado. ¿De qué lado? Del lado de las tinieblas, donde está Satanás gobernando. Ay, no, mándalo a otro, Señor. No, yo no voy. Ay, tenés que ir, vamos. Entonces sale él afuera, dice: muchachos, ¿quién me acompaña al otro ángel? Nadie lo quería acompañar porque dice: ¿dónde vas? Al otro lado. Ah, no, ahí no van. No. Entonces Dios sale al muchacho y dice: aunque sea vos, Miguel, que sos el príncipe de Israel, vos tendrías que acompañarlo. Por eso él dice: el único que me acompaña es Miguel. Así que Miguel se va con él, ¿ah? Y allí llegan después de 21 días de los nuestros, de lucha, de batalla. Bueno, eso pasa cuando oramos. Yo digo esto porque hay que tener en cuenta, hay que poner en la ecuación que cuando estamos evangelizando, que no es todo así, es que es una lucha espiritual la conversión de la gente. Por eso es que yo a veces digo que uno tiene que pasar por la puerta de la casa y orar, bendecir la casa del que queremos ganar, averiguar su nombre, poner una oración en el grupo de la célula, y hasta que nos enamoramos de él, y que cuando vamos ya está preparado para recibir la palabra, porque ya le hemos hinchado un ojo al ángel malo de él que le estaba haciendo daño. En fin, es una lucha, una batalla. No tenemos lucha contra gente de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra malicias espirituales en los aires. Es decir, que hay que pelear Pero las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para deshacer fortalezas y para traer cautivo a la mente de Cristo a todo lo que se levante contra Él. Así que tenemos un poder. Para eso es el poder, no para estar temblando y gritando. Es para usarlo para arrancar las almas de Satanás. Muy bien. Y este otro pasaje, Hebreos 12, ay, yo no lo tengo aquí en lo tengo en inglés, porque como yo enseño también en inglés. Pero voy a leer esto, Hebreos 12, 22 al 24. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Interesante. A la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mire usted lo que dice acá. Os habéis acercado, no dice al monte que humeaba, dice el versículo anterior, pero os habéis acercado al monte de Sión, a la, porque el monte de Sión era donde estaba Jerusalén, está arriba del monte de Sión, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Esto, todo esto es espiritual. A Jerusalén la celestial, una Jerusalén espiritual. Os habéis acercado, ¿a quién más? A la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Usted sabía eso? ¿Usted cree cuando ahora está Dios solito ahí en un trono que no hay nada? No. Como usted, si usted se imagina a Dios en su trono, imagínese un montón de ángeles alrededor, arcángeles, querubines, serafines arriba de la cabeza volando y cantando santo, santo, a Jesús, al Espíritu Santo, y a y millones de ángeles, y después a los santos que han muerto. Dice, mire lo que dice acá, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Ahí dice, creo en la comunión de los santos. Estos son, del primero, desde Adán y Eva hasta el último, a la congregación de los primogénitos que están en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, son los muertos, son los santos. Yo creo que la Iglesia Católica le reza a los santos y todo eso, le da a los santos mucha importancia. Yo no digo que haga eso, pero sí que reconozca que tenemos algo que ver. Ellos están mirándonos desde arriba, vas a ver si no los dejan. Mire que en Apocalipsis los santos aparecen, le dicen: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de los que nos mataron a nosotros? ¿Ah? Le hablan a Dios, los santos, los espíritus de los muertos. Entonces, lo que pasa es que nosotros somos muy tan anticatólicos que cualquier cosa que parece católico decimos: no creo, Para darle el ejemplo, por ejemplo, la bienaventura de la Virgen. En la iglesia evangélica nunca ni se nombra. Si yo digo en la iglesia evangélica: hermanos, yo amo mucho a Pablo, yo amo a la Virgen, yo amo a San Pedro, yo amo mucho a la Virgen, se me arma un lío bárbaro. ¿Qué tenemos con la Virgen? ¿Qué tenemos con la Virgen? Es la mamá, la mujer más dichosa y aventurada del mundo, que tuvo el privilegio de tener en su seno a ese que nosotros adoramos y cantamos. Fue María. Ella misma dijo: de aquí en adelante todas las generaciones me dirán bienaventurada, menos los evangélicos. Es cierto que la Iglesia Católica le agregó tinta a María, pero nosotros la borramos. Y parece que algunos hasta le tienen aborrecen a María, porque cuando los textos que eligen para ella son: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Esos versos, ¿quién es mi madre? Pero un momentito, eso tiene otro significado. Cuando Jesús le dijo quién es mi madre y mis hermanos, no estaba bajándola a María, estaba subiendo a sus discípulos, porque él dijo: mi hermano y mi madre son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Los estaba subiendo al nivel de María, no estaba bajándola a María. Claro, como nosotros no nos amamos unos a otros, si a mí me dicen: yo amo a mi madre como los amo a ustedes, decir: pobre madre, este no la ama, porque no tenemos el amor ese. Pero Jesús amaba a sus discípulos de verdad, y él puede decir: ¿quién es mi madre? Él amaba a los discípulos como amaba a María. ¿Me explico o no me explico? Nosotros creemos que Jesús la estaba bajando a María. No, los estaba subiendo a los discípulos al decirle que para él, ellos eran su madre, y que los que aman al Señor, esos son mi madre también. ¡Qué maravilla! ¿No es cierto? Pero el evangélico lo miramos al revés. ¿Cómo usted va a poder negar que María fue una mujer elegida, bienaventurada, privilegiada, de haber tenido no solamente en su seno, que durmió con Dios? El Espíritu del Altísimo te hará sombra, por tanto lo que nace de ti será llamado santo, y ya he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a su voluntad. ¿Ah? Y entonces, y todo el Ave María, el 90% está en la Biblia: salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Hasta allí dice la Biblia. Porque Elizabeth dijo: ¿qué es esto que la madre de mi Señor viene a mí? Ella fue la que dijo: María es la madre del Señor, que era Dios. Lo único que no está en la Biblia es: ora por nosotros pecadores. Pero si lo quiere hacer, que lo haga. Pero no, a mí me hace falta. Entonces, cuidado, porque a veces nosotros, y por eso es que hablé tanto de Pedro hoy y que expliqué el asunto. ¿Le había dicho Jesús a los discípulos que vayan por todo el mundo, sí o no? ¿Le había dicho que prediquen a toda criatura, sí o no? ¿Le había dicho Jerusalén, Judea, Samaria hasta la última vez, sí o no? ¿Y por qué no quería la casa de Cornelio? Porque las tradiciones de Pedro eran más fuertes que la palabra de Dios. Jesús le dijo a los judíos: ustedes por guardar vuestra tradición invalidan el mandamiento de Dios. Y así nos pasa a nosotros, que la Biblia habla clarito de María, es muy claro, pero que los evangelios no eran ni cinco de corte a María, también es claro. Y agreguemos los ángeles, y agreguemos los santos. Yo cuando me pongo a orar y veo el trono de Dios, ahí debe estar mamá, dice que están, vamos a estar con el Señor. Digo: hola mamá, si me estás escuchando, Señor. Usted se está asustando, pero estoy leyendo los versículos de la Biblia. ¿A quién nos hemos acercado? ¿Con quién tenemos comunión? Con los ángeles, con los santos. Por eso el credo nuestro dice: creo en la comunión de los santos. Los santos son los que están con el Señor y en la vida perdurable. En otras palabras, eso es cuando hablemos de la espiritualidad. Pero de paso, cañazo, de paso quería decir, al decir que las luchas que tenemos y los ayudantes que tenemos, no estamos solos en la evangelización. Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. Los ángeles están mirando, Dios está mirando. A ver, ¿qué hacemos con ese Cristo que tenemos adentro nuestro? ¿Qué hacemos? Muy bien. Ahora, los hermanos católicos creen que no solamente los ángeles, sino todos los santos tienen que ver con este mundo y están conscientes de la tierra aún después de trasladarse al cielo. Y ahí les doy unas cuantas citas: Apocalipsis 6, 8, 18, Corintios 6, 2, etc. Pero es seguro que en la iglesia, aquí y ahora, todos los creyentes de los santos son sacerdotes. Si ellos continúan su ministerio después que mueren, yo no sé, porque acaso somos sacerdotes, que yo, después nos morimos, no nos morimos nada. ¿Quién dijo que nos morimos? Nosotros no morimos, vamos a estar con el Señor. ¿Será que ya se terminó el sacerdocio? ¿Será que capaz que sigue de algún sentido? Yo no estoy diciendo que es así, ¿ah? Pero estoy diciendo que no seamos tan dogmáticos en contra de otros hermanos que creen diferente. Porque la Iglesia Católica, repito, ellos creen que los santos todavía, como sacerdotes, pueden interceder. Por eso que a veces le dicen a San Pablo, a la Virgen, que les dé una manito, ¿ah? Yo no creo que hay que pedirle a la Virgen. Yo creo que hay que pedirle a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús. Así que yo nunca le pido nada a la Virgen. No sé si ella puede escucharme. No sé si ella está en todas partes, yo no me presento. No sé, pero sí sé que la amo. Porque es una santa, es la mamá de aquel que me salvó. De ese cuerpo que murió en la cruz. ¿Y usted cómo puede usted olvidarse de María en la Semana Santa? Cuando ella ve a su hijo llevando esa cruz y dándole latigazo y verlo colgado en la cruz, ¿usted se imagina lo que sufrió esa mujer? ¿Cómo es que ni una palabrita tenemos para ella? Entonces, nos pasa como a San Pedro, que San Pedro le decía a Dios, mata y come, Señor, ¿no? ¿Por qué? Y porque yo nunca lo hice una cosa como esa. Esa no es mi tradición. Ahora, la Iglesia Católica también es muy clerical. El sacerdote es el único que puede consagrar el pan y el vino para la comunión. Es el único que puede bautizar, que puede enterrar a los muertos, que puede perdonar pecados. Eso sí lo heredamos también. Porque si usted no es pastor, no puede dar la comunión. Si usted no es pastor, no puede bautizar, no puede casar. No puede, ¿ve? Que eso lo hacemos de los católicos, cuando eso sí que no está en la Biblia. Ahora, yo no creo que estamos equivocados en centrar nuestra adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero sí quiero decirles que existen los santos, por lo menos reconózcalos. Y cuando usted piensa en María, no piense que es una enemiga de la fe, sino que es la mamá de nuestro Señor. Que el católico le agregó, sí, y eso es pecado. Es un pecado de comisión, pero también hay pecados de omisión. Lo que no hacemos. Así que yo no le pido a María nada, pero digo, María, gracias si estás escuchando alguna vez por darme a Jesucristo. ¿Ah? Muy bien. El potencial que tenemos, hermanos, entre los creyentes es mucho. Hice una listita para que vea qué son los creyentes que usted tiene sentado en los bancos de su iglesia. Cada creyente fue predestinado para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Cada creyente tiene a Cristo en su vida. Cada uno pertenece a la familia de sacerdotes de Dios. Es parte de la familia real. Cada uno es embajador de Jesucristo ante el mundo de tinieblas. Cada uno es un ministro de reconciliación. Cada uno se le encargó la palabra de reconciliación. Cada uno es uno a quien Dios le dio la palabra para que se la dé a los inconversos. Es un profeta de Dios, como si Dios rogara por medio nuestro, os rogamos reconciliados. Eso es ser profeta, Dios hablando por nosotros. Cada creyente es una célula con toda la genética, toda la información adentro para multiplicarse y formar otros en el cuerpo de Cristo. Es como una semilla que parece insignificante, pero que tiene en sí toda la información para crear un gran árbol que produzca otros árboles, y así cualquier semilla es llevada por el viento, donde cae comienza una planta. Así, esos son los que están en las bancas de su iglesia. ¡Qué desperdicio! ¿Qué nos está utilizando? Yo ahora escucho una frase de mi pastor, el doctor Schuller. Él dice, uno puede contar las semillas que hay en una manzana, ¿verdad? Pero no puede contar las manzanas que hay en una semilla. Esos son los creyentes. Uno puede contar las semillas que hay en una manzana, pero no puede contar las manzanas que hay en una semilla. El potencial ya está dentro de cada uno. Y el trabajo nuestro, ¿qué es? Es entrenar a esos sacerdotes. Es enseñarles cómo hacerlo, para que lo hagan, porque tienen la autorización divina. El entrenamiento es necesario como el conservatorio es necesario para que el que tiene el don de música toque bien el piano. Hay gente que tiene el don de la música. El que no lo tiene, por más que vaya al conservatorio, no va. Pero el que tiene el don de música, el conservatorio lo hace un pianista. ¿Sabe que hay personas que tienen tal don que aún los profesores de piano que le enseñan, él toca mejor que los profesores? Porque tiene el don. Mire que el profesor le está enseñando la técnica al otro, debería tocar mejor que el otro. No, señor, el otro toca mejor que el profesor. Generalmente los grandes pianistas no son profesores de música, son alumnos. Que los profesores, los pastores somos los profesores que preparamos a la gente para que usen el don que Dios les... Y algunos de esos lo van a usar mejor que el pastor. Van a tener más éxito que el pastor que lo preparó y que lo educó. Muy bien. Vamos a pasar a otra lección. ¿Cómo era la estructura primitiva? Allí en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47, dice: así no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué vida estos que vivían. Claro, yo creo que en esto hay un principio que hasta el día de hoy debe ser obedecido. El principio de ayudar a los pobres. Se me ocurre que erraron la metodología, porque ellos pensaban que Cristo venía muy rápido, que ya venía. Pablo pensaba que él iba a estar vivo cuando Jesús venía. Entonces la gente vendía sus casas, total, ¿para qué tener si ya Cristo viene? Así que vendían todo y se lo comieron todo. Y después, usted sabe que tuvieron que las iglesias gentiles mandarles plata a los judíos de Jerusalén, porque estaban todos pobres, se habían comido todo. Ahora los que eran ricos también eran pobres. Yo creo que tendrían que haber utilizado eso para hacer inversiones y dar trabajo a los pobres para que se siga, hubieran utilizado de otra manera. Es decir, que me parece a mí que se equivocaron por ese hecho de que se pensaban que como Cristo venía, había que deshacerse de todas las cosas y esperar que venga el Señor. Pero el Señor no vino como ellos esperaban, y después quedaron tan pobres que había que levantar ofrendas por todas partes para mantener toda una comunidad en Jerusalén por todo un año. ¿Ah? Interesante, interesante. Sin embargo, sea como fuere, el principio es que en la iglesia no tendría que haber ningún pobre pobre. Use el sistema que use. Aquí, la bendición no es de que se lo comieron todo y se quedaron pobres, eso no es una bendición, fue una equivocación. La bendición es que no había ningún necesitado. Y eso llamaba la atención de los inconversos, que tenían el favor del pueblo y que se convertían muchos. Porque parecería que esta gente no hacía diferencia. No es que ayudaba solamente a los de la casa. Como San Pablo dice, que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así que ayudaban a todos. Me imagino que la prioridad es como si yo soy una persona que tengo un poco de más, primero están mis hijos y mi esposa, después le voy a dar al vecino a otro vecino. Es decir, primero los de la familia, de la fe, pero no solamente a ellos, sino también a los demás. Así que esta forma de vida tenía que llamar la atención de los inconversos. La iglesia era como una ciudad en un monte que no se podía esconder. Por eso es que no la podían, porque las autoridades venían y la gente los defendía, los creyentes. Los escondían para que no los maten. Es porque vivían una vida que era un ejemplo. Eran luz y eran sal de la tierra. Ahora, ese principio sigue en pie. Yo no digo que usted venda la casa y que la dé, pero sí digo que tiene que haber en la iglesia un plan de erradicar la miseria del pueblo. Y le digo esto, Si no lo hace la iglesia, no lo hace nadie. Porque los políticos han probado que se enriquecen ellos. Y creen que con el socialismo van a cambiar. No, señor, en la China y en Rusia, pobreza igual o peor que acá. ¿Por qué? Porque acá son los ricos, allá eran los del Partido Comunista, los que se guardaban la plata. Es decir, que la misma historia. El problema es el pecado en el hombre. Si en el comunismo todos fueran de verdad creyentes como Dios manda, el comunismo triunfaría, habría justicia. Y si en el capitalismo todos los capitalistas serían creyentes como Dios manda, también estaría solucionado el problema de la injusticia. No es el sistema que se usa, son las personas que están en el sistema el problema. De allí entonces que ahí la clave la tiene la iglesia. Somos nosotros los que tendríamos que planear cómo erradicar la pobreza del barrio donde está la iglesia. ¿Y cómo hacer? Bueno, los que tienen dinero, hacer inversiones y tomar de obreros a los vecinos, y evangelizarlos y hacerlos personas decentes. En fin, ese no es mi mensaje, aunque es parte del trabajo de la iglesia, de erradicar la miseria, que es un síndrome que se pasa de los padres a los hijos. Hay que terminarla un día. ¿Quién la va a terminar? ¿El gobierno? Ya probaron que no. Sea Chávez, sea el de Bolivia, sea el presidente Bush, no terminan con la pobreza, porque son seres humanos egoístas, tienen el pecado. El capitalista quiere ganar más. Si usted va a elegir entre uno y otro, bueno, elige el que le parece mejor. Pero en cuanto a erradicar la miseria, creo que solamente podría hacerlo la iglesia, como en este caso. Sé que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían bienes, etcétera. Así que había una conciencia total. Todos los que tenían decían, ¿cómo podemos hacer para terminar con la pobreza? Entonces yo soy un capitalista cristiano, enfrento mi negocio de otra manera. Voy primero a tomar como empleados a los creyentes, y no saben, los entreno. Pero yo voy a tener una empresa donde el dueño de la empresa es el pastor de todo ese grupo de gente, y los que van ganando ahí en la empresa, tiene que haber una capillita donde uno viene que se le enfermó la esposa y se van ahí a orar el patrón y el secretario y el obrero, y por ahí el patrón va a la casa a visitar a la esposa que está enferma y le ora. Es una cosa, es todo un ministerio que uno puede usar. El principio de los hechos es el mismo hoy que antes: erradicar la miseria. El sistema puede ser diferente. Porque le digo más, no cualquiera, no todos saben hacer dinero. El hacerse rico, hermanos, es un don. Así como no todos tocan el piano, como no todos saben predicar, como no todos saben coser, como no todos saben ser carpinteros. Es decir, que Dios quizá lo hizo así para que entre todos hagamos todo. Alguno tiene que levantar la basura, alguno tiene que barrer la calle. Eso no quiere decir que tiene que ser pobre. Porque no, quizá él no puede ir a hacer otra cosa, no fue a la escuela, en fin, cualquier cosa. Lo que yo quiero decir es que es trabajo de la iglesia de erradicar la miseria. Y los hermanos que Dios les dio el don de hacer dinero, hagan dinero. Si usted tiene el don de hacer mucha plata, haga mucha plata. Pero ¿cómo va a usar esa plata? ¿Sabe que Calvino, uno de los reformadores, dijo que uno tiene que tratar de hacer la mayor cantidad de plata que puede y vivir lo más humildemente que pueda, y usar el dinero invirtiéndolo para crear trabajos para todos los demás, para que todos participen de la riqueza? Pero no como el comunismo, que le quita al rico para darle al pobre. Al pobre son ellos. Sino que deja que el rico cree trabajos para que el pobre se lo gane y se sienta digno. Porque eso de andar pidiendo, eso es una humillación, que uno tiene que pedir. No, yo prefiero decirle, mire, señor, me limpio el jardín y yo le voy a dar $10. Entonces, cuando se va con la plata, se va con dignidad: me la gané. Pero cuando le damos los $10 y se va sin hacer nada, esa persona la estamos haciendo dependiente. Ese no va a aprender a hacer nada, va a estar siempre así. Y es una indignidad. Estamos haciéndole un daño tremendo. Entonces, los que tienen el don de hacer dinero, háganlo. Claro, van a vivir un poco mejor que los demás, para eso es que trabajan bastante, pero ese don tienen que usarlo según como Dios se lo indique, porque es un don de Dios hacer dinero. Yo conozco gente que lo que tocan se hace oro. tienen el don. Y otros pobres tratan de hacer un negocio como ellos y se le va a la bancarrota porque no tienen el don. Entonces, los de ustedes que tienen dinero para hacer plata son responsables ante Dios de los demás que no tienen ese don. Pero no tiene que estar regalando plata porque eso hace mucho daño. Allá en Argentina testificó un chico de esos de la calle que andan pidiendo por los restaurantes, ¿vio? Testificó en la iglesia después de grande y dice, el daño más grande que nos hacían a los chicos es darnos. Porque entonces eso se hacía un trabajo de ir al mes pidiendo. Porque nos daban, seguíamos pidiendo. Vivíamos en la calle, aprendíamos las peores cosas. Es decir, que uno tiene que saber dar, cómo dar. Es decir, llamar a un grupo de vagos. ¿Sabe que están haciendo eso en algunas partes de Estados Unidos? Toman a los de la calle y les enseñan a trabajar y la gente comienza a trabajar y ven que es lindo ganar, ven que empiezan a comprarse ropa y les gusta. Bueno, yo no tendría que verlo porque esto es otro tema, pero es parte del discipulado, porque yo tengo un grupo de discípulos que hay un pobre y los demás tienen plata. ¿Qué van a hacer con él? ¿Lo van a mantener? ¡No! Lo hacen dependiente. Tienen que decirle, porque eso pasó en nuestro. Teníamos en mi grupo tenía la célula de más arriba. Había dos o tres que, este era plomero. ¿Y qué haces vos? Bueno, yo hago de plomero, pero vos sos el contratista. No, yo trabajo como contratista. Así que vos sos un peón de plomero. Entonces el grupo lo mandamos a la escuela de plomería para que saque el título. Ahora ya él no era más un plomerito que trabajaba para el otro. Ya era el patrón que tenía empleados debajo de él. ¡Ah! Ya no ganaba 40 centavos la hora. Ahora ganaba $20 la hora. ¿Me explico? Y así hicimos con varios. Había otro que le compramos una camioneta para que pueda trabajar de jardinero y eso. Y eso fue el grupo. ¿Por qué? Porque había otros que teníamos más dinero. Eso no es nada. En una reunión de pastores una vez, en esta renovación que tuvimos con todo esto que les enseño, al salir de los pastores salíamos todos para nuestro auto y había uno que no le andaba la batería, así que fuimos todos a empujar la batería. Era un Jeep viejo que tenía ese pastor. Y mientras que empujábamos dijimos ahí atrás, che, ¿por qué no le compramos un auto nuevo a este pastor? No era ni de nuestra denominación, nada, era una reunión de pastores de todos. Y ahí decidimos comprar un auto nuevo a ese pastor para que no había que empujarle más el auto. Eso es ayudar a una persona. En fin, yo no quería pasar, aunque no es el tema exactamente, es parte del discipulado. Y si uno no menciona esto, se olvida que hay cosas importantes, porque no podemos sacar este texto de los hechos, que no había entre ellos ningún necesitado. Tiene que la iglesia encontrar la forma de hacer lo que el gobierno no sabe o no quiere hacer. Yo creo que saber saben, porque la didáctica marxista es muy linda, que convence a mucha gente. Pero cuando van a la práctica, son pecadores los que lo van a practicar. Y les gusta si hay algo que venga para mi bolsillo. Por eso es que usted cuando ayuda, el gobierno de Estados Unidos, pobre, ayudó tanto a los gobiernos para hacer cosas, y el gobierno manda a Argentina, iban a hacer una represa grande. ¿Y qué? La represa no se hizo y la puerta desapareció. Por eso es que yo creo que la iglesia tendría que ser el ejemplo. Ayuda a través de la iglesia, espero que la iglesia no haga lo mismo. Bueno, ya terminó mi clase, seguimos en la próxima clase.